al ser rechazado por su padre, exclamó las palabras de Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba diciendo? Llevó el pecado del mundo entero en la cruz, y debido a que el Dios Todopoderoso es santo, no podía mirar ni siquiera la representación del pecado asociada con su Hijo en la cruz. Así le volvió la espalda. Y Jesús fue dejado solo con la angustia y el dolor y el pecado del mundo. Es un recordatorio que Él fue dejado solo para que nosotros nunca más tengamos que estar solos. Fue dejado solo para que el pecado quedara pagado por completo y para que nosotros podamos venir a Él y por fe recibir lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Al hacer esto, Él viene a vivir en nosotros y llena el vacío en nuestro corazón. Dios nos creó en un lugar en donde Jesús debe estar, y mientras Él no esté ahí, siempre estaremos solos en el sentido real de la palabra. Así que usted tiene que recibir la provisión que Dios ha hecho para usted. Si no es creyente, en realidad no puedo decirle nada, excepto lo que estoy diciéndole en estos momentos y que le ayudará a superar la soledad de su vida. Cuando usted recibe a Jesucristo, haya a alguien que sabe lo que usted está atravesando. Usted no viene al Señor Jesús para decirle, Señor, sé que no puedes saber lo que siento. Él sabe 100 veces más lo que usted está sintiendo. Él puede identificarse con usted, pero sobre todo, Él ha pagado la pena de su pecado para que usted pueda conectarse con el Dios Todopoderoso por fe. ¿Está usted conectado a Dios? ¿Tiene conexión con el Dios Todopoderoso? Si no, puede resolver ese problema solo por medio de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego, hay que permitir que la palabra de Dios llene la mente y el corazón. Si usted es creyente y siente soledad, tiene que oír la voz de Dios que le habla. Tiene que oír que el Señor habla a su problema, y lo hará si usted lee la palabra de Dios. Esto no es simplemente santurronería, es lo único que puedo decirles. Dios ha hablado, y si usted lee su palabra, oirá su voz. ¿Qué dice Él? Hay tantos pasajes bíblicos que quisiera proyectarlos en la pantalla. Podríamos leerlos juntos en voz alta, podríamos pasar el resto del día leyendo pasajes bíblicos del corazón del Todopoderoso a los que sufren. Pero escuchen el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿No es esta una preciosa promesa? Hebreos 13:5 y 6 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estos son apenas pasajes bíblicos representativos que nos recuerdan que en las páginas de este libro están todas las promesas que necesitamos cuando sentimos el dolor de la soledad empezar a cernirse en nuestras vidas. Finalmente, permítame animarle a activar su red de amigos creyentes. Quiero decir algo para concluir este mensaje hoy, que espero que no sea ofensivo, pero tengo que decirlo porque es verdad. La soledad es una elección. En realidad lo es. Ahora bien, momentos de estar solos tal vez no sea una decisión, pero quedarse en la casa de la soledad es su decisión, y es una decisión que usted toma. Porque Dios nos ha dado primero su Hijo, y luego su palabra, y luego nos ha dado su pueblo. Y todo eso para que no tengamos que estar solos. El Señor no nos dejó aquí para que vivamos la vida a solas. Nos ha puesto en la comunidad de creyentes llamada la iglesia. Recuerden que cada vez que la palabra santo aparece en la Biblia, siempre aparece en plural porque los santos no viven aislados. Somos los santos de Dios. Nos reunimos para animarnos mutuamente y ayudarnos. Alguien dice, pero Pastor Jeremiah, no conozco a nadie. Bien. Entonces la respuesta que le da la Biblia es que el que quiere tener un amigo debe mostrarse amigo. Usted dice, pues bien, no pienso que sea mi responsabilidad tomar la iniciativa. Entonces, amigo mío, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Cómo se conecta usted con alguien en una iglesia tan grande como esta? Si se queda sentado y dice, no voy a hacer nada respecto a mi soledad a menos que alguien me note y me extienda la mano, eso puede ser realmente peligroso. No porque la gente no se interese, sino porque hay tantos en esta congregación. ¿Sabe cuál es el problema? A ellos les gustaría interesarse en usted como visita, pero no están seguros de que usted haya estado aquí más tiempo que ellos. Muchos se acercan a mi esposa todo el tiempo y le dan la bienvenida a esta iglesia. Es asombroso. Usted dice, pues bien, no soy realmente una persona gregaria y extrovertida. Sabe, lo que estoy tratando de ayudarle a entender es que la soledad es una decisión. Usted puede estar solo, pero si se queda solo es porque ha decidido que eso es lo que va a hacer. Tenemos clases de escuela dominical, grupos pequeños, grupos de ministerio tales como el coro. Existen oportunidades de participar en grupos pequeños, ocasiones de compañerismo, estudios bíblicos para mujeres y estudios bíblicos para hombres. Hemos provisto toda clase de conexión para que usted las aproveche y active su red de creyentes. Por eso nos la dio Dios, para que no tengamos que enfrentarnos a los retos de la vida a solas. La Biblia en Eclesiastés 4:9 dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Me encanta este pasaje bíblico. Hace años teníamos en nuestra iglesia un ministerio de oración llamado el Ministerio de Oración de Cordón de Tres Dobleces. Y se basaba en este pasaje bíblico, de que un cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cuando usted se reúne con otros, cuando cultiva las relaciones personales con otros, promueve una fuerza que no puede tener por sí solo. Creo la toda suficiencia del Dios Todopoderoso, pero también creo que Dios hace su mejor obra por medio de personas. Lo ha notado. Todo ministerio que he tenido en mi vida, lo he tenido en mi cuerpo. Y en mi cuerpo me he extendido a otros mediante mi voz, mis manos y mis escritos. Dios quiere hacer eso por medio de todos nosotros, unirnos en una red de creyentes que pueden desvanecer la soledad que sentimos. No debemos ser una iglesia en donde la gente se sienta aislada. ¿Saben? A la vez que asigno toda la responsabilidad sobre cada persona que tal vez sienta soledad, no quiero restar la responsabilidad de ninguno del resto. Una de las cosas que debemos hacer al venir a la casa del Señor el domingo es esto. Debemos levantarnos temprano para que podamos tener un tiempo breve de oración con Dios y debemos decir, Señor, voy a la iglesia hoy y voy a estar con muchas personas. Pero ahí hay alguien que necesita una palabra mía. Ayúdame a saber quién es esa persona y dame la palabra en el momento preciso y de la manera adecuada. La Biblia dice que cuando venimos a la iglesia debemos animarnos unos a otros y ese es el ministerio al que el Señor nos ha llamado. Como muchos de los problemas que estamos examinando en estos días, la soledad, a fin de cuentas, es una decisión. Tal vez no nos gusten las circunstancias de la vida. Tal vez pensamos que no se nos ha tratado con equidad. Pero a fin de cuentas, es nuestra responsabilidad a esas circunstancias lo que determina nuestra salud espiritual y emocional. Y ahí es donde Dios pone la responsabilidad directamente en nuestros hombros. Ese principio queda demostrado claramente en esta historia con que concluyó. Ana Frank fue una persona muy famosa. Hemos leído su diario y visto la película. Tal vez no estemos de acuerdo con todo lo que dice, pero hay algunas lecciones tremendas. Tal vez usted recuerde que ella y su familia fueron apresados en su casa durante la Segunda Guerra Mundial. Sufrieron mucho por la adversidad y dificultades inimaginables. Ana llevó un diario de su experiencia, anotando el temor de ser descubiertos con que vivían todos los días. Ese es el diario que hemos leído y que hemos visto en obras de teatro y películas. Junto con las descripciones del peligro y la desesperanza, ella anotó lo que sentía en su corazón. De alguna manera, a pesar del sufrimiento que experimentó, Ana halló gozo. De hecho, en 1944, cuando ella era todavía una muchacha, escribió estas palabras y abro comillas. Casi todas las tardes subo al desván y desde mi lugar favorito en el suelo, miro al cielo azul. Mientras esto exista, pienso, y pueda vivir para verlo, mientras pueda ver esta luz del sol y el cielo sin nubes, mientras esto dure, no puedo ser desdichada. Las riquezas se pueden perder, pero la felicidad del corazón solo puede ser velada, escribió ella. Quiero decirle con autoridad hoy que tenemos algo mucho mejor que el cielo azul sin nubes. Tenemos a Jesucristo viviendo en nosotros. Aunque el mundo pueda derrumbarse alrededor nuestro, Él es el cielo azul. es la luz de lo alto que entusiasma y alienta nuestro corazón. Puedo ver más allá de mis circunstancias, al rostro del que me ama más de lo que sé, y que nunca permitirá que nada me suceda que no sea para mi propio bien, y puedo saber con certeza que se interesa, y que si confío en él, él me ayudará en esta experiencia y nunca me dejará solo. Si usted le conoce, sabe que esto es así. Si no le conoce, entonces usted está solo librado a sus propios recursos para resolver los problemas. Así que, más que cualquier otra cosa, permítame decirle que la soledad es una decisión suya. Usted puede recibir a Jesucristo y los recursos de su persona y conocer estos recursos por el resto de su vida en esta tierra, o puede seguir solo, tratando de figurárselo todo por cuenta propia y sintiendo el dolor que se presenta de tanto en tanto. Mi recomendación es esta. Jesucristo ha venido para darle vida y vida eterna. Él está esperando para que tome la decisión de recibir su dádiva de gracia, su regalo de vida eterna con Él. La mejor respuesta para la soledad en su vida es el conocimiento de que Jesucristo es real y que usted puede tener comunión con Él en cualquier momento, día y noche. Si Él es su Salvador y Señor, también es su amigo. Es un amigo más fiel que un hermano. Como siempre, muchas gracias por su sintonía hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Aplaste al gigante de la soledad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.